she loved you like I love you, I would walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When she watches you, when she counts to buy your soul, on your hand her golden rings, like she owns a bird that sings. When we dance, angels will run and hide their wings. When we dance, angels will run and hide their wings. She won't love you like I love you. She won't care for you this way. She'll mistreat you if you stay. Come and live with me. We'll have children of our own. I would love you more than life if I could come and be your wife. When we dance, angels will run and hide their wings. When we dance, I could break down these walls and shout my name at heaven's gate. I'd take these hands and I'd destroy the dark machineries of fate. Cathedrals are broken, heaven's no longer above. Hellfire's a promise away. I'd still be saying I'm still in love with you. I'm still in love with you. Viajar es muy útil, hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario, a eso se debe su fuerza. Y además, que todo el mundo puede hacerlo. Basta con cerrar los ojos. Bienvenidos al primer programa de Viaje al Fin de la Noche, aquí por la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. En esta ocasión, tengo la felicidad de estar acompañada de dos personas destacadas de las letras de nuestro país, pero además dos amigos queridos, además dos amigos de verdad, porque son esos que no se van de rumba contigo, sino esos que te acompañan en tiempos menos afortunados y que además te tienden la mano. Estoy hablando de Fedosi Santaella y de Violeta Rojo. Bienvenidos. Yo quiero irme de rumba con ustedes. Bueno, eso lo haremos también. Bueno, lo que salgamos de aquí, pues. Muy bien. No, es de noche, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, pues Fedosi y Violeta además son amigos entre ellos y tienen muchas cosas en común. Y vamos a hablar de todas esas. Entre ellas, pues, que los dos son unas personas que además de amar los libros, pues se han acomodado muy bien a todas las redes sociales, aunque Fedosi está reacio a participar en el Twitter, pero los dos pues ahí por Facebook y con blogs también pues se acercan bastante a esto de la literatura que tanto les gusta. Háblenme un poco de eso, de cómo ven ustedes lo de las redes sociales y la literatura. Bueno, sí, esto es verdad, no tengo Twitter. Creo que me va a pasar como con el BlackBerry, ¿no? La sociedad me va a empujar hacia el Twitter, ¿no? Pero bueno, no, mira, para mí todo el asunto de las redes sociales, principalmente en el caso del blog, digamos que yo soy generación 1.0, me parece fundamental. Yo puedo decir que, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de mi blog, yo empecé por allí, ¿no? Caja virtual. Sí, caja virtual. Digamos que caja virtual fue mi primera herramienta de mercadeo, por decirlo de esta manera. También fue un taller personal que cuando lo abrí, pues evidentemente me atacó la fiebre del blog y escribía constantemente, casi que 3-4 posts diarios. Y eso de alguna manera se convirtió en mi taller, porque realmente es distinto ver el texto en Word, luego verlo, pues el texto en la computadora, en tu trabajo allí particularizado, individualizado, y luego verlo o privado, y luego verlo en el blog, es totalmente distinto, ¿no? Es otra lectura, sabes que además pueden estarlo leyendo y eso de alguna manera te crea una especie de tensión que te obliga a trabajar más el texto, a preocuparte por él, a ver cómo se ve y trabajarlo más. Entonces, bueno, yo con lo que respecta a los blogs, pues siento que es una herramienta de trabajo muy útil y al mismo tiempo una herramienta de mercadeo. Y bueno, y de trabajo tanto que incluso hasta dinero me ha dado, pues, porque mejor todavía. Sí, porque de allí he migrado ya a empresas. Y he trabajado ya, estoy trabajando con corporaciones, realizando blogs, ¿no? Específicamente el blog de Max, que soy su productor de contenidos y bueno. Del canal de televisión por cable. Sí, del canal de televisión por cable, y pues vamos a decir que es una parte de mis ingresos muy fuerte, pues. Y Violeta, que sí es una persona muy activa en Twitter, está bastantes veces al día ahí, nos encontramos por el Twitter, también tiene un blog compartido sobre el tema que más le interesa, que es la minificción. Sí, tenemos un blog entre dos argentinas, dos mexicanos, una chilena y yo compartimos un blog que se llama Mínima Ficción Mínima, que es de minificción, pero entonces no solamente tenemos eso, sino que abrimos una cuenta en Facebook que degeneró en un grupo en Facebook y resulta que se convirtió en algo interesantísimo porque ya eso nosotros no hacemos nada, sino que abrimos, pues. Es un grupo abierto y la gente empieza a escribir y se comentan entre ellos y se ha convertido solito, sin que nadie hiciera nada, en un taller de minificción solito y la gente se comenta y dice, este título no debería ser lo que no había visto en los blogs, porque la teoría de los blogs dice que eso sucede y que hay una interacción autor y lector. No es así. Muchas veces la gente los lee y ni siquiera comenta. Sí. A mí me pasa con mi pobre blog que yo creo que nadie lo ha visitado nunca porque creo que no tengo ni un comentario. Yo lo visité. necesito siempre. ¿Viste? Te voy a dejar un comentario. Gracias, Violeta. Está bien, comentaremos. Está comentaremos. Bien. Si es un reclamo. Mensaje a García. Eso se llama Fishing for Compliments. Sí, sí, sí. Bueno, y también tenemos una cuenta de Twitter que se llama Ficción Mínima. Y ahí es también muy interesante porque hay un nuevo tipo de literatura que se llama Twicción, o sea, ficción por Twitter en menos de 140 caracteres. Entonces, bueno, hay un gentío que escribe y ahí sí la minificción es como en español y ahí y en ficción mínima ya tenemos en inglés, en francés, en cantidad de idiomas, pero hay un gentío escribiendo ficción en 140 caracteres. Otra cosa que Fedosi Santaella y Violeta Rojo comparten es una vocación por dejar a los jóvenes un poco de lo que ellos han aprendido y siguen aprendiendo. Los dos dan clases, Violeta Rojo en la Universidad Simón Bolívar y Fedosi Santaella en el Diplomado del ICREA. Yo creo que eso los mantiene jovencísimos, que además de serlo, pues creo que ese contacto con los chamos es algo que lo nutre muchísimo a uno. Me gustaría que me hablaran un poco de eso, de su experiencia como profesores. Ahora tú. Bueno, yo llevo ya muchísimo tiempo siendo profesora, es más, ya estoy contando los días para la jubilación, que son más de 600, pero sigo contando los días. Con un calendario en el que tachas con X los días y sí, todo. Sí, sí, también, pero no porque no me guste dar clase, me encanta dar clase. Por ejemplo, ahorita estoy dando un curso de Shakespeare, y es Shakespeare en el cine y en la literatura, y es una gozadera. Es una gozadera, porque entonces tengo unos muchachos que en su vida han leído nada de Shakespeare y uno les dice, bueno, ok, vamos a leer Ricardo III, les pasas una película y a la siguiente clase están discutiendo entre ellos cómo es posible que Lady Anne haya hecho eso y uno dice, ay, qué chévere, o sea, sirvió para algo. Qué delicia. Eso es muy sabroso y además en el curso de posgrado doy uno sobre literatura venezolana del siglo XXI que ha sido muy satisfactorio también y suelo invitar a Fedosi a ese curso porque es la ultimísima literatura, todavía no se ha escrito sobre ella. Todavía no hay doxa o teoría y entonces uno está empezando con ella. Antes de que Fedosi me conteste la pregunta, vamos a escuchar más de la buena música de la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, con la emoción con la que empecé este primer programa que hice hincapié en que Violeta me acompañara hoy porque ella me acompañó en el último de la etapa pasada, Caracas no se acaba nunca y ahorita empezando este nuevo viaje al fin de la noche, pues quiero decirles que abrimos con un tema delicioso de la brasilera Luciana de Souza interpretando When We Dance, cuando bailamos, del británico Sting. Y ahorita vamos a escuchar un tema que les dedico con mucho amor, porque les habla Carla Duarte Carledonia, y es el tema de Atkinson, Carledonia. Siempre quieren ser primeros. Continuamos con este viaje al final de la noche. Aquí estamos acompañados con Fedosi Santaella y con Violeta Rojo. Y antes de ir a escuchar la buena música de la 100.7, Fedosi nos iba a comentar cómo es su experiencia como profesor, principalmente en los diplomados de IESA. De IECREA. Pensé que me iba a escapar de esa. No te vas a escapar, ¿viste? Bueno, mira, sí, yo doy clases en la Católica, en pregrado, en la Escuela de Comunicación Social. Uh-huh. Y bueno, y doy clases en los diplomados del ICREA en asociación con la Universidad Metropolitana y con la Católica, que son diplomados de escritura creativa. Uh-huh. Y bueno, para mí, por un lado, es un placer, evidentemente, desde el punto de vista de los diplomados solamente de escritura creativa voy a hablar, dar clases o conversar con la gente, hablar con la gente de algo que te apasiona, ¿no? Sí. Que a veces, pues, quizás uno no tenga mucho esa oportunidad de, qué sé yo, en pregrado, por ejemplo, ¿no? Que más o menos, evidentemente sabes de eso, pero quizás no te apasiona tanto como la propia escritura, ¿no? Que es lo que a mí me mueve. Sí. Y bueno, no sé, dar clases, yo creo que es como es una de las maneras que me he inventado para comunicarme con la gente. Sí. Y salir de ese mundo donde yo vivo un poco huraño y cavernícola, en el sentido de la caverna, ¿no? Me refiero. Claro, claro. Y bueno, cuando me paro ahí frente al público, me imagino que estoy dando un concierto de rock. Wow. Y me transformo y soy otra persona totalmente distinta a lo que soy fuera de clase. Sí, ¿no? Lo que se termina la clase, me apago. Eres histriónico, así, tipo aquella película. Sí, me paro y hablo y salto, así. Sí. Entonces, inmediatamente que se termina la clase, me apago, la gente se me acerca y no soy el mismo que dio clase, y la gente dice, este bicho raro, y salen corriendo. Sí, bueno, eso que dices de la cueva, tuve el privilegio de conocer esa cueva. Ajá. Un día donde escribe Fedosi, y realmente es algo bien minimalista, ¿no? Donde sí. Prácticamente está libros, la computadora y tú. Y mis muñecos. Oye, no vi los muñecos. Sí, el Silver Surfer, Batman, sí, Pinhead. Y que son como fetiches, amuletos. Son, no sé. Compañía. Son los que me mandan las palabras. Pero entonces les quiero preguntar a los dos con esto de la cercanía con los jóvenes. ¿Tenemos esperanzas? ¿Cómo están viendo a los chamos de nuestro país hoy en día? En cuanto a las letras y en cuanto a lo demás, pues. A mí me parece que, bueno, es una cosa muy compleja, fíjate. Por un lado, a mí me aterra ver que hay un gentío que se está yendo del país. O sea, que estamos formando gente muy bien formada, porque nuestras uh-huh. universidades siguen siendo muy buenas. Entonces, formamos unos profesionales extraordinarios que se gradúan y se van inmediatamente porque el país no les da oportunidades. Entonces, no les da oportunidades, la vida está muy dura, no hay trabajo, no hay azúcar en el automercado, la cosa se está complicando mucho. Entonces, bueno, por una parte, eso me me preocupa sobremanera, pero por otra veo Diego Sharif, que era el presidente de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Central. Uno se lee una entrevista con ese muchacho que tiene 21 años y uno dice, bueno, impresionante la madurez, la sensatez. Y siento que están trabajando muy duro para lograr el país que ellos quieren. Entonces, bueno, están esas dos cosas. Pero mira, mis estudiantes siempre han sido una maravilla antes y ahora. Han ido cambiando, o sea, no son los mismos de hace 20 años cuando empecé a dar clase, ahora son distintos. Pero la verdad es que siempre son muy sabrosos. Los estudiantes universitarios son muy, muy chéveres. ¿Tú qué dices, Pedro? Sí, bueno, con respecto, no sé, a los jóvenes que están escribiendo, creo que hay bastante talento, ¿no? Y bueno, por ejemplo, para hablarte de algo muy reciente, el concurso de cuentos de la Clínica Metropolitana, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay una muestra de los muchachos que están escribiendo ahorita y que lo están haciendo muy bien. Uh-huh. Está Gabriel Payares, está John Manuel Silva, bueno, hace poco Hensley Ram también estuvo en las ediciones anteriores, Mario Morenza, Dayana Fraile, hay una cantidad de muchachos jóvenes que están escribiendo que a uno hasta le da miedo, pues, ¿no? Vayan a sacar a uno del camino. Y entonces, ¿y yo cómo quedo? Claro. Pero sí, están escribiendo muy bien, traen ideas muy frescas, tienen muchas lecturas, son muchachos que están leyendo mucho y esas lecturas se reflejan claramente en su escritura, porque es una escritura que a pesar de su juventud está muy madura y de verdad ojalá que eso continúe así, ¿no? Claro que sí. Y volviendo al tema del que hablábamos antes, todos estos escritores que nombró Fedosi y además Ricardo Ramírez Requena, claro, José Urriola, sí, magníficos escritores que a lo mejor no han llegado todavía al papel, todos tienen blogs, sí, y uno puede leer lo que escriben en blogs que son magníficos. Así es, bueno, José tiene Rostros de Viento, José Urriola, y las cosas que José escribe allí son magníficas, realmente. Muchísimo talento. Yo estoy amigo de José Riola de hace muchísimos años y juntos compartimos otro blog que es Los Hermanos Chan, que es nuestra blog revista con la que ya tenemos 5 años, que es una delicia, es muy divertido. Ya vamos a hablar de eso y también de otra faceta de la vida de estos escritores y profesores que me acompañan hoy, que es un poquito su vida como papás. Los dos son entregados, padres amorosos, Violeta de su hija Gaby, que no hay una conversación con ella sin que nos nombre a esta lindísima muchacha, y Fedosi con su Joaquín. Yo pensé que cuando ibas a decir su vida ibas a decir su vida de tono. Y no, de qué vamos a hablar ahora. Nada de eso, bueno, a lo mejor después. Pero entonces para eso vamos a escuchar un tema delicioso de nuestro queridísimo Fito Páez, que habla sobre eso, sobre tener hijos y sobre la vida en familia. El tema se llama El Cuarto de Al Lado. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo estaba muy pirado y vos eras tan pura. También solía ser mi muchachita punk, pero en cualquier caso sabías amar. Recuerdo la mañana yendo al hospital. Reías como loca, ibas a ser mamá. Hiciste yoga sola, encerrada en el baño. Después te di la mano y pasaron los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las fieras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre y ya no se hable más. Silencio que ha llegado ella con sus balas y flores. Juega fuerte, no sabe pensar. Desata las tormentas desde el más allá. Por suerte nunca me tomé nada tan en serio. Yo sé que ya está todo escrito en el viento, y todo lo que haces por obligación se lleva la alegría de tu corazón. ¿Y quién se va a creer lo que cuentan los diarios? Yo creo en el amor a través de los años. La vida es la reina madre de la inmensidad, la que agita las fieras, la que acerca los corazones. La música es la reina madre, ya no se hable más, silencio que ha llegado ella con sus balas y flores. Yo solo sé que nunca estuve a la altura. Yo me hago el inocente y vos te haces la dura. Igual está el amor, no se puede parar. Los hijos en el cuarto de al lado. Seguimos en este viaje al fin de la noche. Estamos aquí con Violeta Rojo, que es un referente en el análisis teórico de este género, que es la minificción, porque ya sé que no te gusta que se llame microcuento o microrelato, ¿no? No. Pues Violeta tiene varios libros publicados, el breve manual para reconocer minicuentos, este que tenemos acá también, la mínima expresión, una muestra de la minificción venezolana, no me da la vista para allá, pero además tienes este libro que me regalaste sobre Teresa Carreño, uh-huh. Una belleza que también se consigue por ahí todavía. Una biografía de Teresa Carreño que publicó la Biblioteca Biográfica Venezolana del Nacional. Así es, y bueno, además siempre me gusta decir que Violeta es nuestra particular Jackie O, porque además es una mujer preciosa, que en serio tiene un club de fans impresionante entre pues todos los escritores, los alumnos y Fedosi, que está los aquí con nosotros, cariño, y que levanta la mano. Fedosi escribió cuentos de cabecera, El Elefante, Desde el Patio del Limonero, un montón de cuentos para niños, Roca Negras, Piedras Lunares, Las Peripecias Inéditas de Theophilus Jones, y este más reciente que tenemos aquí con nosotros, que es Ciudades que ya no existen. Tanto el más reciente libro de Fedosi como el de Violeta fue editado por la Fundación para la Cultura Urbana, y me gustaría también que me hablaran un poquito de eso antes de que retomemos el tema de la familia. ¿Cómo se sienten con respecto a este tipo de situaciones tan delicadas, como que a veces se cierren los espacios que apoyan la literatura? Bueno, tristísimo. Además, ambos tenemos los libros encarcelados, porque el de Fedosi es el 95 y el mío el 88. Acababan de salir. Acaban de salir, salieron, no sé, 200 ejemplares a las librerías y después los encarcelaron. Y bueno, sabemos que nuestros libros están en un depósito, bueno, ni siquiera pegando gritos, pobrecitos. Bueno, es tristísimo en lo personal, sí, porque, claro. Porque además a mí mi libro me encanta, y el de Fedosi es el libro de Fedosi que más me gusta, me parece que es tremendo libro. Entonces, bueno, es terrible por el lado de uno, y es terrible también que todo un proyecto importante que había publicado tantos libros, etcétera, etcétera, se haya acabado, porque cada vez hay menos espacios para publicar. Así es. Entonces todo es muy lamentable, y además, bueno, también hay gente presa que es más lamentable aún. Sí. Que... Bueno, una parte de uno está preso con ese libro, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, eso es como Harry Potter, ¿no? Sí. O Voldemort, ¿no? Que dividió su alma en varios objetos, ¿no? Entonces digamos que tu libro es parte de tu alma y estás preso, tu libro es tu horrocrux y tú eres un horrocrux. Así es, sin embargo, por suerte... Se consiguen en el Buscón algunos ejemplares en el Paseo Las Mercedes, en Trasnocho, ¿verdad? Sí, en Cálatos también. En Cálatos también. En la Alejandría también se consiguen, sí. Del mío ya no en Alejandría, pero vi que estaban vendiéndolo en Amazon. ¿En serio? A un precio groserísimo. Ay, Dios mío, usa tu cupo Cadivi para comprar Mínima Expresión. Hablando de estas ciudades que ya no existen, de Fedosi Santaella, es un libro que tanto Violeta como yo ya leímos, y tiene mucho de autobiográfico porque habla de este estudiante que se viene a Caracas de Puerto Cabello, de donde es Fedosi Santaella, en la misma época que Fedosi, todas sus peripecias de Teófilo Fedosi acá en la ciudad de Caracas, cuando empieza a estudiar en la Católica, luego se pasa a la Universidad Central de Venezuela, donde también se graduó Violeta. Insisto en que hay muchísimas cosas en común entre estos dos autores que tenemos aquí hoy, pero quiero que Fedosi nos diga de corazón cuánto hay de ficción, cuánto hay de autoficción, cuánto hay de invento en estas ciudades que ya no existen. ¿Tú quieres que en serio yo diga eso? Sí, señor. Acabas de arrojar luz sobre dos libros, los acabas de unir. ¿Viste? Dijiste ciudades que ya no existen, Teófilos y Teófilos, las peripecias de Teófilos John, las peripecias de ciudades que ya no existen. Sí. Uniste los dos libros de manera magistral, te lo agradezco, eso es todo lo Gracias. Que tengo que decir. Muy bien, pues lo voy a respetar. Y hace poco Fedosi estuvo en Cosecha Ñ, sí, en la que escuchaba en estos días a Jaime Bailey, el, vamos a decir, autor, por no decir otra cosa, pero este personaje mediático peruano llamándola Lima la Horrible. Y me gustaría que tú nos hables un poquito de cómo fue tu experiencia por allá en esta ciudad que en nuestro caso pues no nos parece nada horrible, ¿no? No, bueno, Lima a mí me pareció que está muy bonita, bien, está limpia, cuidada, estuvo muy bien. El festival es muy bien organizado. Bueno, tuve la oportunidad de compartir muchísimo con Darío Jaramillo Agudelo, este excelente poeta colombiano. Nos hicimos muy amigos, estábamos, la habitación mía estaba al lado de la de él, teníamos un conversatorio juntos. Cada vez que yo iba a desayunar, él también estaba desayunando. Bueno, no nos quedó más remedio que hacernos amigos, pues, de tanta coincidencia, ¿no? Qué bien. Y bueno, nada, tuve la oportunidad de compartir con los lectores peruanos, con la gente que fue allá a mi taller. El taller estuvo muy bien. ¿De qué era tu taller? Era un taller sobre cuento e intertextualidad. Algo así, sí, de esas cosas que se dicen para que crean que uno es inteligente. Uh-huh. Y traduce. Bueno, era un poco ver cómo el pensamiento de la posmodernidad se ve reflejado en ciertas obras. Y ahí en este caso hablé sobre un cuento de Oscar Marcano, específicamente Cash. Uh-huh. Y otro cuento de Raymond Carver, que es Porque no bailan. Entonces hice algunas comparaciones allí. Y bueno, estuvo muy, muy bien, de verdad que estuvo muy bien. Compartí con escritores interesantes, Edmundo Paz Soldán, Jorge Benavides. Conocí a Juan Bonilla, compartí de nuevo con Andrés Neumann. Estuvo muy bien, estuvo bastante bien. La gente sin pretensiones, sin humos subidos. Qué bien. Conversando con la gente, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Y bueno, de los beneficios de ser escritor. Sí, no, de verdad que estuvo muy bien. Una oportunidad de vida interesante. Qué bien, bueno, vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar más de la buena música acá en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas, y en este caso el tema No Hay, de nuestra consentida Nana Cadaviego, acompañado de Elisa Rego. Se la saben varios, así que se vale cantar. No hay luz, estamos cerrados, piso mojado, se acabó el vino, aquí no hay señal. Gracias por no fumar. No hay café. No estaciones. No hay puesto. Seguimos en este viaje al fin de la noche con Violeta Rojo y con Fedosis Santaella acompañándonos aquí en la 100.7, la radio del Ateneo de Caracas. Y antes hablábamos de, pues, que también ustedes son papás, y me gustaría que me hablaran un poquito en las casas llenas de libros, ¿cómo se motiva esto de la lectura en los chamos? ¿Ustedes creen que si la casa está llena de libros ellos se acercan, o ustedes hacen hincapié en acercarlos a todos esos universos maravillosos que están en negro sobre blanco? Háblenme un poquito de eso. Ok, bueno, mira, yo te puedo decir lo siguiente. Cuando mi papá, puedo empezar por mi papá, qué cuento tan largo. Mi papá fue un hombre que no terminó sus estudios. Él llegó hasta primaria. Él era de una familia humilde. Y bueno, su papá, es decir, mi abuelo, a quien nunca conocí, murió, evidentemente, murió muy, muy, cuando mi papá era muy joven. Y mi papá tuvo que dejar los estudios y se tuvo que poner a trabajar. Sí. Y aún así, mi papá se preocupó por seguir aprendiendo, ¿no? Él siguió leyendo, él aprendió otro idioma, aprendió el inglés, lo hablaba perfecto, sin estudiar, sino por enseñanza con su maestro. Aprendió todo lo que es el oficio de agencias aduaneras y aduanales, navieras y aduanales. Y es cuando construyó la casa donde, bueno, hoy día vive mi mamá y mi hermano, donde allá en Puerto Cabello, dejó un espacio de la casa para la biblioteca. Es decir, ese cuarto era para la biblioteca, era para sus libros. Y bueno, ver esos libros allí, cuando yo los recuerdo de muy pequeño, era para mí importante, ¿no? Yo veía a mi papá leyendo los fines de semana ahí en ese estudio, y bueno, me parecía que la estaba pasando tan bien, que había algo allí que se estaba produciendo en ese momento, ¿no? Una atmósfera, una luz, algo allí en esa lectura, que eso me hizo acercarme a los libros, ¿no? Entonces, bueno, es la presencia de la biblioteca es importante. Claro. Y también es importante, evidentemente, el padre lector o los padres lectores. Mi esposa lee también. Así muchísimo, es. Todo el tiempo anda con un libro, lee en las noches, nos ve leyendo, ya evidentemente en los momentos de descanso, cuando a él también le toca descansar, nosotros también descansamos. Y bueno, él nos ve leyendo, nosotros desde muy pequeño yo le leo. Ya incluso llega un momento donde uno dice, ay, ¿para qué hice esto? Porque cada vez que lo va a acostar, entonces, papá, un cuento. Entonces, sí. Hay que leerle el cuento y uno está quebrado, agotado de un largo día, y bueno, tienes que ir a leer un cuento porque él no se duerme. Pero tiene que a 4 añitos ya. Ya va a cumplir 6 años. Ah, imagínate, sí. O sea, es como mi Verónica. Sí, sí, va a cumplir 6 años. Y ahora estamos en un momento en que ya él está leyéndonos a nosotros sus libros. Entonces tú te acuestas con él y él agarra su librito y empieza a leer él sus pequeños cuentos. El Rey Rollo está leyendo ahorita de Caré, está leyendo esos cuenticos así emocionado, está leyendo, el otro día leyó Fauna de Palabras y Verduras y Travesuras, que son dos libros míos. Entonces, bueno, se acostaba ahí, se acuesta ahí, uno se acuesta al lado de él y empieza a leer, se mueve como un loco para aquí, se mueve como un loco para allá, pero te los lee todos. Y si tú medio cierras los ojos, te dice, papá, y te regaña, y tú tienes que pelar los ojos y seguir escuchándolo. Entonces, claro, la lectura es por ejemplo, evidentemente, también para mí, así, por ejemplo. Claro. Y en tu caso, Violeta, sé que tu Gaby estudia arte, sé que ama el arte, sé que ama la música, pero seguramente también pues tiene una cercanía especial con los libros en vuestra casa. Háblame de eso. Bueno, mi experiencia es muy parecida a la de Fedosi. En mi casa siempre se leyó, mi papá era un gran lector, mi mamá también leía, sigue leyendo mi mamá. La casa siempre estuvo llena de libros, entonces es como por mímesis. Bueno, claro. Sí, una casa llena de libros, todo el mundo leía, y creo que pasó lo mismo con Gaby, pues siempre estaba leyendo, y bueno, y su papá es escritor además, entonces bueno, había libros por todos lados. Y claro, ahora leemos cosas distintas. Sí. Y ella me dice, tienes que leer tal cosa. Por ejemplo, quien me puso en contacto con todos los muy jóvenes de la literatura venezolana fue ella, porque son sus amigos, iba a Rodrigo Blanco. Exacto, Rodrigo Blanco, Salvador Fleján, Ricardo Ramírez, el Luis Islas, ¿no? Luis Islas, Eduardo Sánchez, Mario Morenza, Alexis Pablo, los de la Péndice de Pablo, toda esta gente, fue ella porque eran sus amigos con quienes iba a fiestas y también iba a recitales. Y para mí fue muy enriquecedor como profesora porque me puso en contacto con algo que quizás si no, no hubiera estado en contacto. Yo espero que mi chama cuando tenga la edad de la tuya le gusten los futbolistas, para que me ponga en contacto con los futbolistas. Pero bueno, sí es, sí, yo creo que uno no es que hizo algo para que los estudiantes para que los muchachos de uno lean, sino que leen, pues, claro. Terminan leyendo. Y bueno, y como leen cosas distintas, entonces bueno, ya es así que yo le doy a Gaby una ponencia mía para que la lea y me dice, mira mamá, el concepto de Freud que usaste lo estás usando mal. Y cuando reviso, tiene razón. Ah, muy bien. Sí, qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar más aquí de la música de la 100.7 y regresamos ya para despedir este programa del día de hoy con Feodosia Santaella y Violeta Rojo. El tema que vamos a escuchar a continuación es Amy Winehouse con I Heard Love Is Blind. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. Not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Thinking of you when I came. What do you expect? You left me here alone. I drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand, but he looked like you. Guess he looked like you. No, he wasn't you, but you can still trust me. It's not cheating, you were all my mind. Yes, he looked like you, but I heard love is blind. Seguimos con este viaje al fin de la noche aquí en la 100.7 de la radio del Ateneo de Caracas. Continúo en la deliciosa compañía de Feodosia Santaella y de Violeta Rojo. Violeta me introdujo a mí en uno de los mundos que se han convertido en una adicción y una perdición para mí, que es esta página web Cuevana, donde uno puede ver online una cantidad de películas y una cantidad de series de las cuales somos adictas las dos. Sé que Feodosia también es un grandísimo amante del cine, no sé si de las series. Me gustaría saber qué han visto últimamente, qué nos recomiendan y qué libro han leído últimamente que también les gustaría compartir con nuestros escuchas. Bueno, yo series con la excusa de que la nueva narrativa venezolana está muy influida por las formas narrativas de la televisión. Con esa excusa me la paso bien. Doctor House, The Good Wife. No, bueno, sí, pero ahora descubrí Damages, que es una cosa muy impresionante. Y bueno, y veo unas comedias que me encantan, How I Met Your Mother, etcétera. Yo me estuve leyendo unos libros de Norberto José Olivar. Sí. que el vampiro. El, sí, que bueno, tiene una novela que me encanta que se llama Cadáver Exquisito. Y el último que me leí es Las Rayas de Rodrigo Blanco Calderón. Que ¿ya te lo leíste? Sí. Pero qué velocidad. Ah, bueno. ¿Te lo dieron antes de que Punto Cero lo sacara? Lo leí en la edición mexicana. No sabía. Pero lo acaba de publicar Punto Cero en una edición preciosa y se los recomiendo mucho porque es un libro excelente de uno de nuestros mejores narradores. Mejorándolo, presidente, porque tenemos aquí a Fedosi, que es otro de nuestros mejores narradores. Así es. ¿Y tú, Fedosi, qué te tiene atrapado ahorita en el cine o en las series y qué bueno, estás leyendo? Bueno, estoy viendo Big Bang Theory. Uh-huh. Ah, claro. Pelo. Me divierto demasiado con esa serie. Estoy intentando ver Games of Thrones de HBO. Sí. Y bueno, mira, recientemente en el cine vi Thor, ¿verdad? Me encantó, una película maravillosa. Muy bien hecha. Una cosa que tienen por ejemplo, lo que es vestuario, los personajes no se ven kitsch ni ridículos ni brillantes como en Clash of Titans, que sí, el vestuario fue espantoso de allá de los dioses del Olimpo, aunque en este caso evidentemente estamos hablando de Asgard. Y bueno, nada, los héroes, los dioses. Branagh tiene esta capacidad de bajarlos a la tierra y convertirlos en seres humanos interesantes, ¿no? Sí. Y burlarse de ellos, jugar con ellos, los mismos personajes se divierten con ellos mismos. Está muy bien la película, está muy bien. ¿Y qué te estás leyendo? Leyendo de libros. De novela, de ficción, es lo no que sé, o que has leído últimamente. Bueno, ahorita estoy leyendo Kafka en la orilla y estoy sí, leyendo estoy leyendo mucha poesía también. Uh-huh. Me dio por ahí. Y ando escribiendo poesía, métete en mi blog. No, yo te he visto. La dirección del blog de Fedosi, lo repetimos. Terriblemente atestado de mala poesía. Caja virtual. Sí. Fedosisantaella.blogspot.com. Y también pueden leer ya llevo como 50 y pico de poemas. Wow. Sí, son bellísimos, sí, Fedosi. Y harto. También pueden leer a Fedosi en Los Hermanos Chan. Sí. Y también en este blog de Max. ¿Cuál es la dirección? Mira, busquen el blog de Max de este canal de televisión por cable si quieren leer las sinopsis más poéticas y noveladas que existen en toda, pues, en todos los blogs de cine que por lo menos yo he leído en español. Repito, porque nos tenemos que ir, me gustaría que los dos me dijeran en una frase, en una línea o en una palabra, qué es lo mejor y qué es lo peor de estar viviendo siempre rodeado de libros. Bueno, lo peor es el polvo, quizás, sí. Y que no hay espacio y que se reproducen como conejitos, o sea, y desaparecen también. Se aparean sin cesar. Sí, sí. Y el otro día alguien me decía que los libros tienen un amor propio muy grande, entonces si uno los presta no se vuelven porque se sienten ofendido. Y lo mejor es que, bueno, están ahí, eso es una maravilla, no hay nada mejor. Una casa sin libros no tiene vida. Y en tu caso, Pedro, bueno, los libros muerden. Sí. Sí, y te muerden y te dan una enfermedad así sabrosa, ¿no? Y lo peor es salir de esa enfermedad, tratar de curarse un rato y ir a la realidad, eso es lo peor. ¿Para qué? Por eso. ¿Para qué? No. Bueno, pero a veces uno tiene muchachos. Claro. Tiene esposa. Mire, les agradezco tantísimo. Y alumnos. Haber estado con ustedes aquí hoy, de verdad que una maravilla conversar como siempre con ustedes y a ustedes los oyentes de la 100.7 de la radio del Ateneo de Caracas. Los invito a escucharnos siempre, a escuchar toda la programación de la radio y El Viaje al Fin de la Noche si quieren todos los sábados a las 10 de la noche por aquí mismo. Si quieren escribirme o ponerse en contacto conmigo, @carledonia en Twitter. Le damos las gracias a Carmen Ramia, a Polo Troconis en la dirección general de la estación, a Freddy Guerra en los controles acá acompañándonos y asesorándonos también con la mejor música. Y nos vamos con un tema delicioso, con la voz de Maserati 2 litros y de nuestra querida Pata Medina. Hello, my name is Mars. Pensando en alto, recurrí a inventarte, estudiarte y analizarte. Pensando bajo, tendría que olvidarte. Borrarte y anestesiarte. Pensando en medios, construiré sin remedios. Mil trenes, tres alas, sin andenes. Pensando en tu arte, me obligaré a rozarte. Tocarte con arte. Desnudarte. Hello, I'm coming. To open your eyes. Today I want to be your plane. Make you six wings only with your name. Open my eyes, tell you hello, and never goodbye. Tomorrow I want to play along, dance to your song, and take you to Mars.